Atilio Severo ha retornado otra vez a las pistas con los porcinos. Medio duro el remate, ¿no, Atilio? Sí. Duro, un poco esperábamos por la situación comercial que tenemos hoy en el sector. Vos sabés muy bien que de 9 pesos que se estaba pagando, hoy, qué sé yo, hablan de 7, hablan de 6, hablan de 5, depende. Depende del negocio que se haga, pero eso influyó muchísimo. Gente que quería arrancar está esperando a ver qué va a pasar, gente que había arrancado frenó y el productor que tiene capones y no los puede vender o los tiene que vender muy muy baratos, también se frena, así que claro. Eso es el resultado del remate, es producto de la situación. Claro. De todas maneras, las hembras se vendieron bien, casi al mismo valor que los machos. Sí, lo que pasa es que la hembra siempre en estos momentos así que se le ve futuro al cerdo, cualquiera compra una hembra. Claro. Y el macho te sirve muchas hembras y entonces siempre es más porque difícil venderlo. Claro. Atilio, esta situación que están viviendo, ¿por qué se produce? ¿Por la entrada de carne de afuera? ¿Cuál es el motivo en sí? Mirá, un poco yo te hablo por lo que he leído, lo que he escuchado por televisión, pero el motivo es la importación de carne que aparentemente ahora, también lo he leído y lo he escuchado por televisión, se ha cerrado. Así que espero que esto se modifique. Yo creo que estimo que a corto plazo y que volvamos otra vez a 9.000 pesos, a 9 pesos el kilo. Claro. Estimo que al producirse una baja, digamos, un alza en los precios de la carne vacuna, mucha gente se ha volcado al cerdo, es indudable. Pero lo cierto es que es poco el cerdo para abastecer a tanta gente, ¿no? Sí, y sin por duda, eso los precios no son tampoco tan bajos. Cuando vos vas a la góndola, hablo de la góndola. Sí, yo lo que te digo es que si vos mirás el resto de las carnes de otras especies, tanto vacuno como aviar, como lanar, todas las carnes están caras y lo único que está bajo es el cerdo. Así que, ¿y qué hablar del pescado? Entonces, para reemplazar todo ese tipo de carne, con el cerdo, si la tenemos que reemplazar, tenemos que reemplazarla en un precio similar. No creo que tengamos que vender los cerdos al precio que lo estamos vendiendo. Claro, y tampoco son tantos los cerdos, ¿no? Exactamente, no son tanto, el stock de cerdos que hay en el país es bajo, así que claro. Si está cerrada la importación, a muy corto plazo tiene que subir, esa es mi impresión. ¿Vos sos optimista en ese sentido? Yo soy muy optimista, totalmente. Bueno, ¿y cómo viviste este momento de arrancar otra vez en un remate? Y bien, vos sabés que, qué sé yo. Es una pasión eso, ¿no? Es una pasión y hay que tomarlo con tranquilidad como para no alterarse demasiado. Y bueno, vos viste que actué menos que en otros remates. Ya tengo una gran ayuda y tengo ayuda ya un poco de mi hijo, de mi yerno y bueno, y mi cabañero también, que es un chico nuevo pero que realmente se ha puesto las pilas y anda muy bien. Bien, ¿a ti le va a volver con los Aberdinagu? Mira, posiblemente muy despacio, muy lento. Por ahora es muy poco lo que estamos haciendo, algo de general y dando servicio a alguna vaquillona general como para venta de vaquillonas preñadas y pero quedándose con algo y por quedando, la duda. Sí, y haciendo algún embrión, como para formar alguna hembra para el futuro de mi hijo y de mi yerno. Bueno, Atilio, gracias por este momento, suerte en el nuevo emprendimiento, que no es nuevo, digamos. No es nuevo, sí. Casi nunca lo dejaste. El motivo fue muy muy sencillo, ver todo abandonado allá en la cabaña, todas las instalaciones de porcinos, fue lo que me dio un empujón para hacer esto y por lo menos tener gente ahí cuidando y las instalaciones como una casa. Si las tenés habitada, se luce mejor. Se luce mucho mejor que abandonada, solo. Gracias a ti, muy amable. No, gracias a vos, Hugo. Un abrazo.